La tarde comienza a caer. El viento sopla con mesura y mezcla los aromas del Valle de Jubel. Cierta atmósfera de mierda se apodera del espectro radioeléctrico. Prende tu radio. Estás escuchando La Poporrosita. Embárrate chido. 1, 2, 3. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jubel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita, Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre incendiaria, así soy como luz. Que no quema, pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esta es pura vida. Frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 p.m. a 10 p.m. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Poporrosita. Ay, güey, en esta noche así súper chida, sin tanto calor, pero sin tanto frío. Una segunda edición de la segunda temporada de La Poporrosita, la segunda de este año. Hola, ¿cómo estás? Hola, linda noche a todas, a todos. Aquí disfrutando de todavía una luna muy linda. Así que si no la han visto, asómense a ver la luna esta noche de hoy, lunes. Sí, ya que ayer fue el eclipse lunar el día de ayer y no pudimos apreciarlo porque esta ciudad estaba plagada completamente de nubes, un cielo espeso y lluvia y frío, ¿no? Hacía mucho frío, yo no lo pude ver, pero sí he escuchado a gente que sí logró verla un ratito. Ay, ¿en dónde? ¿En qué parte de esa? Que yo lo veía cerrado todo mi panorama. A las afueras. Más o menos por ahí de las 10 de la noche comentaron que sí lograron ver un poco de esta luna roja tan anunciada. Sí, tan anunciada esta luna roja y todo el mundo ahí esperando y acá la decepción, no sé, güey, ya yo en el amor, yo en la vida, yo con los eclipses. Ah. ¿Yo qué, no? Nunca logro nada. No, además ayer fue un día de invierno total, gris sí. Y frío, pero sí. Bueno, hoy salió el señor sol, así que creo que este lunes nos alivianó el clima. Así es, y bueno... como ya les presumíamos hace un ratito, estamos en la segunda temporada de La Poporrosita. Este es el programa número 2 de este año. Y les mandamos un saludo a todas y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan allá en la Ciudad de México, a la banda de Radio Zapote, a todas ustedes, compañeras zapotes, en sus lunes de lunas. Saben que las amo a todas, a la Mesli, a Imuris, a toda la bandota por allá que nos está escuchando. Pues un abrazo gigante. Pues mándenos mensajitos para ver cómo está todo por allá al Facebook de La Poporrosita y ahí estaremos pues también complaciendo a todas y a todos ustedes con cancioncitas, temas, peticiones, etcétera. También aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en este pueblo de San Cristóbal de las Casas, nos pueden escuchar a través de la 99.1, la frecuencia libre, el www.frecuencialibre.info, a través de internet. Y bueno, pues esos son nuestros contactos. ¿Cómo lo ves? ¿Algo más que agregar? No, no, nomás que pongan play al reproductor. Y vámonos ya directamente con los contenidos que vamos a estar compartiendo esta noche en este programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, la noche de hoy vamos a platicar sobre el 10 Year Challenge. ¿Qué hay detrás de eso? Pero también la contrapropuesta que surge de un grupo de compañeros y compañeras. Así es, también tendremos algún par de poemas, como ya se estila en este programa. Y con el tema este de lo que sucedió, de esta explosión que se dio en Hidalgo, y el tema de los migrantes, han sido detonadores de mensajes de odio en las redes sociales. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de este fenómeno. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la banda se pronuncia de esta manera tan gacha, ¿no? Sí, ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás de estos mensajes? Así es, también vamos a mencionar una noticia triste, muerte de un asesinato de un periodista y activista radialista en Baja California Sur. Y bueno, tenemos recomendaciones esotéricas por ahí con la Susy Q, o algunas otras recomendaciones, tanto aquí en la Ciudad de México como en el Distrito Federal. En la ciudad de San Cristóbal, como en el Distrito Federal, ah, en la ahora Ciudad de México. En la ahora Ciudad de México y en el pueblo de San Cristóbal. Bueno, ustedes me entienden. Esto de leer y hablar al mismo tiempo no se me da. Es complicado. Es complicado. Y bueno, también tenemos el Blue Monday y la Luna Eclipse. ¿Qué nos depara el destino para este 2019? Y vámonos con el primer corte musical de esta noche para ponernos bien las pilas y no andar por ahí mezclando las palabras. Y bueno, pues sin más, esto es justamente New Order y vamos a tener Blue Monday, una versión de 1988. Disfrútenla, chiquillas. Hola, hola, ya estamos de vuelta a estos micrófonos y vamos a mandarle saludos a toda la banda que dice que nos está escuchando esta noche para que nos sigan escuchando. Un saludo a los Party Animals, por ahí al Beto Berserk. Un saludo a Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo, a Susy Q, por ahí también. ¿Tú algún saludo especial? Mamá, abuelita, soy tu nieto. Mamá, escúchame, estoy en la papurrosita. Eso, a mi madre, espero que esté escuchando. No, no es cierto. Saludos a todas. A todas, todos los a todos. Nos están escuchando. Así es. Y empecemos directamente con los contenidos de esta noche. Pues bueno, el primer contenido de la noche de hoy es ¿qué hay detrás del desafío 10-Year Challenge que hace un par de días y que se ha hecho viral en las redes sociales? Así es, pues como nos pudimos notar, bueno, como pudimos notar la semana pasada, la banda estuvo subiendo fotos de este 2019 y de hace 10 años, ¿no? O sea, del 2009. Del 2009. ¿No? Yo creo que las redes se saturaron de esta información. Gente subía una foto del 2009 y ahora, de ahora, ¿no? Sí, que había algunos memes súper divertidos, ¿no? Así como que los que se hicieron la... Así como que estaba un chico esperando y diciendo... Quiero ya ver las fotos de los que se hicieron rinoplastia y no suben sus fotos de hace 10 años. Y bueno, los partidos políticos también estuvieron presentes. O sea, los que antes eran PRI, ahora son Morena. Estuvieron por ahí también en las redes sociales. Se agradece a esa banda... Creadora. Creadora, que nos hace reír con este tipo de humor, ¿no? Que también abunda mucho en las redes sociales. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se generó este challenge? Siempre hay un porqué, y más en las redes sociales. Así es. Bueno, el Destape consultó a una periodista politóloga. El Destape es una página por ahí que se dedica a estas noticias de... como de información de... ¿cómo se podría decir? De informática. Yo le llamaría digital, ¿no? Digital, bueno. Consultó a la periodista y politóloga, consultora de la comunicación política digital. Ah, mira, ¿sabes? Natalia Suazo. Quien apuntó que Facebook está indagando con investigaciones de aprendizaje automático y explicó en qué consiste en aprender de una serie repetida de imágenes para sacar conclusiones y tomar decisiones. El divertido challenge que millones de usuarios compartieron en las últimas horas, bueno, en los últimos días, dio una gran ayuda a empresas como Facebook, Google y Microsoft, y pues fue para entender voluntariamente cómo envejece una persona. Entonces, bueno, esto le ayudó al reconocimiento facial de estas empresas, tener toda esa información, ya que hubiera sido imposible tener esa actualización de datos y de reconocimiento facial por sí mismos, ¿no? Entonces, pues utilizaron este hashtag de 10-Year Challenge y entonces la gente empezó a subir pues sus fotografías. ¿Qué pasa aquí? Pues que nosotras, las personas que entramos a este o que entraron a este challenge, le están regalando, le están dando la información a estas empresas, ¿no? Están haciendo esta parte de recabación de información. ¿Qué más? Bueno, pues también decir que cuando se identifica esto un grupo de organizaciones, una coalición de organizaciones de derechos civiles les escribió directo a Google, a Amazon y a Microsoft pidiendo a las empresas que no vendan la tecnología de reconocimiento facial a los gobiernos. Porque, compañeros, compañeras, toda esta información que subimos en las redes sociales es información que luego estas empresas venden a los gobiernos. Así es, y a precios estratosféricos, y nosotros jugando ahí con nuestro 10-Year Challenge. Entonces, bueno, pues sí estaba un poco medio turbiezón la onda, porque en realidad no sabemos para qué quieren toda esta información. En un principio pues es reconocimiento facial, que puede ayudar a la búsqueda de personas, de niños que se han perdido y toda esta onda, pero el trasfondo siempre es algo súper sucio o, pues no sé, como pues tener todos los datos de esta banda. Afortunadamente yo no subí mis fotos porque me hice una rinoplastia. ¡Ah! Sí, sí, y los años pesan. No, sí, ya verme 10 años anterior, pues no estaba tan chido, ¿no? Ay, juventud, divino tesoro. Suazo al final da una recomendación a todos los usuarios, usuarias de las redes, y dice que tenemos que ser conscientes de que esta información que nosotros le damos a las redes sociales acaba en manos de empresas privadas que toman decisiones privadas. Cuando llegan a manos de ellos, ya no nos corresponde, ¿no? No podemos manejar, no tenemos decisión. Así es, y bueno, pues por ahí también vimos algo que estuvo chido, bueno, no tan chido, pero pues también la banda que es activista y que se dedica pues también a, no sé, la contrainformación, digámoslo así. Yo le llamaría una contrapropuesta, ¿no? Una contrapropuesta. Familiares de compañeros, compañeras desaparecidas, periodistas, activistas, se unieron a este retro, Tenure Challenge, pero exigiendo la aparición de sus familiares, ¿no? Víctimas también de compañeras asesinadas, también mamás, padres de familia, familias enteras, ponen en 2009 una foto con ellos y hoy, 2019, sin ellos, ¿no? Sí, vimos algunas madres de víctimas de feminicidio por ahí también subiendo y compartiendo. Estas fotos eran fuertes, ¿no? De cuando estaban con sus hijas y ahora cuando ya no están con sus hijas, ¿no? Y era como esa ausencia allí. También las madres de la banda de Ayotzinapa igualmente también subió estas fotos. Y bueno, pues algunas personas que por ahí hacen conciencia, pues tuvieron esta acertada idea de hacer esta contrapropuesta del Tenure Challenge. Sí, me queda una frase de una mamá, de una mamá que está en búsqueda de sus familiares, que leí en un artículo de una compañera periodista que dice: mira atrás, duele. Ver la diferencia de hace 10 años y ahora es desgarrador. Ella se llama Graciela Pérez. Es ahora una luchadora de derechos humanos que busca a su hija y a sus familiares desde el año 2012. Ellos son del norte del país y bueno, ella también se suma a este reto, ¿no? Para siempre, siempre tenerlos presentes y no cesar en esta búsqueda. Así es. Y bueno, pues es este... fue un como lo que siempre se hace viral en internet, pues es como de un corte medio malvado, pero pues ya hablábamos de esta banda, ¿no? Y pues recordemos que hay más de 30,000 desaparecidos en este país violento, y recordemos que hay muchos feminicidios a lo largo y ancho del país, incontables personas. Aquí en Chiapas hace poco se decía una mujer que encontraron en Ojo de Agua, me parece, que había sido víctima de tortura, asesinada y en estado de descomposición por ahí tirada. Entonces la verdad es que sí es fuerte lo que estamos viviendo, y si todas las madres y padres y víctimas de personas que están desaparecidas, de feminicidio y de cosas, de tortura y de muchísimas cosas que suceden en este país, hicieran el Tenure Challenge de esa manera, del antes y el después, de cómo estábamos hace 12 años después de estos dos pinches gobiernos que nos tocaron, del gobierno de Peña Nieto y del gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, y ahora unos cuantos días del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya está todo en la mierda igual, ¿no? O sea, el capataz, como lo dijeron los compas, tiene la misma lógica de violenta, de destrucción y detestable, ¿no? Sí, vivimos en un país, bueno, en guerra. A mí me gusta, ¿no? No es oficial, pero estamos en guerra. Pero bueno, estas personas que siguen luchando en la búsqueda de sus familiares, yo me gustaría llamarles sobrevivientes, ¿no? Porque de ese dolor lo transforman en una digna lucha y siguen, ¿no? Y siguen por ellos, pero también por todos y todas las demás que están en la misma situación, y yo me sumo desde aquí. Creo que nos sumamos, ¿no? Con el mismo grito: vivos y vivas se las llevaron, y vivos y vivas las queremos. Así es. Y bueno, es muy triste, siempre terminamos como, pues sí, tirando un poco de mierda por acá, por estos micrófonos, pero es necesario, ¿no? Es necesario como hacer esta visibilizar, ¿no? Que después de todo el tren del mame, como le llaman en las redes sociales, de subirte a estos retos pues medio tontos que hacen de repente la banda y que están ahí subiendo sus fotos y toda la onda, hay también propuestas chidas, y bueno, hay que nos sientan directamente en la realidad de qué país vivimos y en qué país estamos, ¿no? Exactamente. ¿En qué mundo vives, güey? Y bueno, nomás yo agregaría que acabas de decir algo re interesante, ¿no? Que, o sea, estos retos tontos, sí, pero está tan bien pensado el sistema o estas redes, ¿no? Que al final no es que si los compartimos somos tontos, sino es que hay un diseño algorítmico que nos lleva a querer compartirlo. O sea, es algo que nos hace pensar que queremos, pero al final no queremos. No, sí, finalmente, bueno, el algoritmo de Facebook, por ejemplo, es súper malévolo. La otra vez estaba leyendo unas cosillas de este algoritmo, de cómo funciona, cómo utilizarlo más que nada para la difusión, ¿no? Porque ya que nosotros somos medias libres de información, pues tenemos que ver cómo apropiarnos esas herramientas, pues para poderles dar justamente este volteón, ¿no? Para poderlas utilizar a nuestro favor. Claro, ¿no? A contar esa otra parte o verlas desde otro punto de vista. Así es. Y vámonos con el primer corte musical de la noche para regresar con más noticias y más contenidos de mierda desde aquí, desde la Poporrosita. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en frecuencialibre.info, en y en la 99.1 aquí en San Cristóbal de las Casas. Así es. También en el Facebook de la Popó Rosita nos pueden enviar sus recomendaciones de algunos temas que quieran tratar en este programa, peticiones musicales, etcétera, etcétera. Compartirnos un saludo, un abrazo y demás cosillas por ahí podemos estar compartiendo. Vámonos con esta rolita que va a acompañar a nuestro siguiente tema. Y pues ya que la luna estuvo bien chida el día de ayer y hoy sigue estando bien chida, pues, ¿qué les parece si me piden la luna? Ah, pídeme la luna. Lo que me ha dado Dios. Hola, algunas fallas técnicas por ahí. Usted disculpará. Estamos calentando motores, pues. Así es. Y bueno, ya estamos. Bueno, es que ya no quiero decir de regreso, de vuelta. Díganme más sinónimos. Sinónimos. Ya estamos acá. ¿Qué onda? De nuevo. Qué pasión. Qué pachuca, Puerto Luca. Y entonces, ¿qué más seguía? Bueno, vamos a hablar acerca de la luna, porque tenemos por ahí un audiecito de noticias esotéricas. Y bueno, el día de ayer hubo eclipse lunar, un eclipse lunar total, que pues como ya habíamos comentado en unos minutos anteriores, ocurrió este 20 de enero del 2019 a las 8:37 de la noche, cosa que no vimos porque estaba completamente nublado. Sí, aquí no lo pudimos ver. Y qué lástima que no lo pudimos ver, porque el siguiente eclipse total lunar no ocurrirá hasta el 26 de mayo del 2021, según la banda de acá de las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo la ves? Pues sí, a este eclipse también se le llamó como luna de sangre. ¿Y por qué? Bueno, porque la luna adquiere una tonalidad rojiza porque la atmósfera terrestre filtra todos los componentes de la luz blanca solar y la luz roja es la única que llega al satélite. Por eso da ese efecto color rojo que claramente, como ya dijeron, no pudimos ver por aquí, pero entiendo yo que en el centro del país se vio y se vio bien chido. Así es, y bueno, pues la banda subió así millones de fotos también, ¿no? A las redes sociales, así como unos con sus super lentes y su mega zoom, así súper chingona la foto, y otros con su celular que apenas se veía por ahí un fíjate punto que de es luz. Algo que nunca he logrado, una buena foto de una luna. Bueno, tienes que tener una buena cámara, un buen lente, digamos. No lo he logrado y tenía ganas de lograrlo ayer, pero claramente es algo que no pasó. Pues no, porque estábamos llenos de nubes y hoy en la mañana amaneció súper despejadísimo, ¿no? Así como que llovió toda la noche, creo, ¿no? Okay. No sé si llovió, pero hoy el señor Sol acompañó este inicio de semana, lo cual yo le estoy eternamente agradecido. Agradecida. ¿Al señor Sol? Sí. ¿Al papachol? A la papachol. No, pues sí, estuvo chido. Entonces, bueno, vámonos preparando los motores para estas noticias esotéricas que acompañaron la luna de sangre, el eclipse lunar, y pues prepárese para el siguiente, que es hasta mayo del 2021. Esperemos que la vida nos dé tiempo para poder estar y para poder seguir comentando ese nuevo eclipse lunar. Si no, pues ya seré parte de ese todo. Polvo seré. Bueno, vamos con estas noticias esotéricas de esta noche. Espérenos tantito, estamos preparando. Bueno, pues vamos a presentar esta sección que se llama Noticias Astrológicas o Noticias Esotéricas, pero bueno, vamos a hablar más de astrología, que bueno, pues es un conocimiento que lo que hace pues es interpretar los tránsitos de los planetas en el sistema solar. Y bueno, de este lado les saluda Escafandra, que voy a estar en esta sección acompañándolos. Y bueno, pues esta vez vamos a hablar de este evento lunar que tuvimos, este evento que ocurrió, que fue el eclipse de luna, que bueno, pues fue visible, ¿no?, para nosotros acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues vimos el sol, la luna ponerse roja. Y bueno, pues esto ocurre porque la Tierra se se interpone entre el sol y la luna. Entonces, pues eso hace que formen un eje. Y bueno, pues justamente de eso vamos a hablar, ¿no? Que este eje que toca el sol y la luna con el sol es un eje que es llamado un eje kármico, un eje, acá le llamamos, la cultura occidental lo llamamos el eje lunar, los nodos lunares. Y bueno, en la filosofía astrológica védica y la India se llama Rahu y Ketu. Y bueno, pues estos ejes pues son interpretados desde la astrología como el eje que va de lo individual a lo colectivo. Y bueno, ya que el signo de Leo, la constelación de Leo, representa pues al sol, bueno, representa al sol, y representa lo que tiene que ver como con un poquito la individualidad, los talentos, lo que se hace como desde el corazón, ¿no? Desde la pasión, desde el impulso. Es un signo de fuego que tiene mucho que ver como con el brillo, ¿no? Con el querer mostrarse, ¿no? Y por el otro lado, el eje de Acuario, pues es, más bien la constelación de Acuario, una constelación que es representada por Urano. Y bueno, Urano representa pues más la rebeldía, la revolución, todo lo nuevo, lo diferente. Representa al colectivo, representa a las colectividades. Y este eje pues representa pues eso. Y bueno, a nivel personal, cada uno de nosotros, bueno, si ustedes les interesa y creen y pueden como más o menos también percibir un poquito, tal vez a nivel psíquico, psicológico también, ¿no? Estas influencias, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con estar tal vez descubriendo como esta parte de nuestros propios talentos, descubriendo para qué somos buenos, ¿no? Y pues a nivel también de todo lo que hemos dejado, pues tiene que ver como con cosas psicológicas, ¿no? Con algunos tal vez vicios que tienen que ver como con, pues no sé, ¿no? Querer como ocultarse un poco, ¿no? Y bueno, pues este es el último eclipse de este eje, del eje Leo-Acuario. Entonces, pues esto tiene que ver con lo que pasó 2 años atrás. Bueno, ustedes recuerdan, no sé si recuerden, hubo un eclipse de sol en agosto del 2016, y ese fue el primer eclipse en Leo, en el signo de Leo, donde se encontraba el sol en Leo y la luna en Leo. Entonces, pues fue como un eclipse de sol. Qué bueno que acá realmente lo percibimos como que el sol solamente se hizo más brillante, y bueno, no lo vimos oscurecerse, pero aún así hubo pues esta alineación entre el sol y la luna. Y bueno, pues este fue el primero, y bueno, termina el día de ayer, este eje nodal, eje. Y bueno, vale la pena destacar que estos ejes lunares, estos nodos lunares, no son cuerpos planetarios como la astrología lo interpreta, sino son puntos, ¿no? O sea, son más bien, ejes, son puntos, nortes, ¿no? O sea, el nodo norte es el a dónde vamos, el nodo sur es de dónde venimos. Y el nodo norte representaría la cabeza de un dragón y el nodo sur la cola, ¿no? Así lo representa la astrología védica con, les comentaba, Rahu y Ketu. Y bueno, pues esto fue lo que representó. Y bueno, pues pueden ustedes tal vez hacer como un poquito de memoria, a ver pues qué percibieron, como que descubrieron, cuáles fueron como las cosas que pudieron percibir como referentes a estas cualidades, ¿no? Como a sus talentos, a los propios talentos, sacar un poco tal vez nuestra originalidad, ¿no? Eso tiene que ver con estos nodos. Y bueno, pues yéndonos a un poquito cómo van a estar los planetas esta semana, voy a resumir un poquito porque, bueno, es demasiada información para irme un poquito más, pues sí, no aburrirlos, ¿no? Pero bueno, pues quería hablarles un poquito de lo que había pasado con el eclipse, ya que, pues bueno, fue un evento pues muy importante también. Y bueno, pues bueno, también se da en esta luna llena, ¿no? En la luna llena. Y bueno, pues vámonos un poquito a lo que va la semana. Y bueno, pues las constelaciones esta semana están, pues bueno, tenemos una influencia de dos planetas en Sagitario, que es Júpiter y Venus. Y bueno, todo el año va a estar Júpiter en Sagitario, pero bueno, se le une Venus esta semana. Y bueno, tienen una alineación más o menos exacta el martes. Y bueno, pues esto es bueno para todo lo que tiene que ver tal con la expansión, con las relaciones, con lo que deseamos también, ¿no? Tenemos pues una influencia muy de inicios también, muy energética, con Marte y con Urano en Aries también, que son pues también dos planetas como de fuerza, de iniciativa, de originalidad, de atreverse. Entonces, bueno, pues todavía tenemos un poquito esta influencia de estos cuatro planetas en signos de aire. Y bueno, tenemos también a conjunción que tienen Saturno, Plutón y Mercurio en Capricornio, que bueno, pues estos dos, Saturno y Plutón, van a estar un ratote en Capricornio, pero Mercurio ha estado pasando unas semanitas por ahí. Y bueno, pues esto tal vez nos ayuda a tener un poquito de responsabilidad, como que bueno, pues ahí hay asuntos que por un lado tenemos que hacer, ¿no? Puede ser que podamos aprovechar un poquito como para ser un poquito organizados, tal vez, ¿no? Con Mercurio en Capricornio. Y bueno, no sufrir tanto con las limitaciones que de pronto podamos tener, ¿no? Porque, bueno, también Saturno, que es un planeta que representa pues las limitaciones, las restricciones, y bueno, pues eso nos puede hacer sentir un poco frustrados en algunas cosas, pero bueno. Por otro lado, podemos aprovechar pues para poder tener un poco de más organización o más responsabilidad en las cosas que hacemos. Eso digo yo. Y bueno, también tenemos un aspecto que es Piscis. En la constelación de Piscis está Neptuno y está Quirón. Y bueno, pues estos planetas nos pueden ayudar un poquito. Bueno, más Neptuno, que es un planetota enorme que bueno, está un buen rato ahí. Y que bueno, pues podemos aprovechar, bueno, los piscianos y todos los que tengamos ahí nuestro Neptuno, que es pues el soñador, el inspirador, el que se está como perdiendo un poquito, ¿no? Como por explorar, ¿no? Como que es esa influencia que tenemos como un poquito contemplativa, contempladora, pero bueno, ¿no? Tiene sus asuntos buenos y malos. Y por otro lado, Quirón, que es un poquito las heridas emocionales o las heridas físicas, o las pues un poquito es representa como al sanador, pero también pues a la herida, ¿no? Y bueno, pues bueno, tenemos ahí esta alineación que es buena como para ser compasivos, ¿no? Para ser un poquito más empáticos, ¿no? Con nosotros mismos. Y bueno, pues también con los demás, ¿no? Que eso es, sería lo ideal también. Pero bueno, pues ahí les dejo estas influencias planetarias. Y bueno, pues este aspecto de esta, este evento celeste, bueno, de cuerpos celestes. Y bueno, pues espero que lo aprovechen. Y bueno, pues también un poquito esta interpretación o estas influencias, pues no del todo tienen que ser como exactas, ¿no? Decir, ay, sí, esto me tiene que pasar o esto tiene que ser, ¿no? También no forzar, pero sí tratar como de aprovechar y sentir un poquito, ¿no? O sea, percibir un poquito qué está pasando y observar, ¿no? Un poquito la herramienta de la astrología es para observar, ¿no? Observar las estrellas, observar el cielo, observarnos a nosotros mismos, estar observando un poquito qué pasa a nuestro alrededor y también pues saber aprovechar las cosas buenas y aprender de las malas. Pero bueno, pues ahí les dejo yo un saludo y espero les haya gustado esta sección. Y bueno, pues estaremos por acá compartiéndoles un poquito de lo que pasa ahí viendo a las estrellas. Bueno, que estén bien. Bueno, y ya regresamos a cabina y pues bueno, quedémonos con esta empatía que nos dice empatía hacia nosotros, empatía hacia el resto de personas y también esta invitación a observar. Creo que a veces vamos tan marcados por el tiempo que se nos olvida observar. Sobre todo en la ciudad, ¿no? Sobre todo en la ciudad te queda muy poco tiempo para observar los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, porque quién sabe cuántas hormigas se irán en un charco. No, en serio, es que yo acá cuando observo la naturaleza y así como es, como las hormiguitas o los animalitos, o sea, son tan minúsculos y que nunca nos detenemos así a ver qué es lo, o sea, me viajé completamente con esta onda, así me entró, pero sí, totalmente, así la empatía, así está chido. Gracias por ahí a la banda por hacer esta colaboración y vamos a compartir, vamos a seguir con más en la Popo Rosita, vamos a compartir. Ahora es un popo poema. Un poco de poema. Eduardo Galeano, que se llama Mujer que dice chao. Me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos República y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo los dos boletos últimos del ferrocarril. Me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado. De mi boca sale un globito con palabras. Las palabras dicen cosas cómicas. También me llevo una hoja de acacia recogida en la calle, la otra noche, cuando caminábamos separados por la gente. Y otra hoja, petrificada, blanca, que tiene un agujerito como una ventana. Y la ventana estaba velada por el agua, y yo soplé, y te vi. Y ese fue el día en que ninguna carta, ninguna explicación... No, perdón. Y ese fue el día en que empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino en la boca, por todas las cosas buenas, decíamos, todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar. No me llevo ni una sola gota de veneno. Me llevo los besos cuando te ibas, no estaba dormida nunca. Y un asombro por todo esto que ninguna carta, ninguna explicación puede decir a nadie lo que ha sido. Mujer que dice chao. Ay. De Eduardo Galeano. Esta noche de luna sí nos está inspirando, mana. Y que siga. Ojalá y que sea cierto. Ojalá que sí. Ojalá que tengamos una así como... Bueno, una buena cobija. Ya no voy a decir. No voy a decir nada más. Ay, sí, porque los fríos están tremendos. ¿Cómo ves? Pues vamos a seguir con los contenidos de esta noche. Ah, no, vamos a un corte musical después de esto y regresamos con más noticias, ¿no? Venga, vamos a escuchar Nadie de Liliana Felipe. Venga, de ahí. cosa es el amor, medio pariente del dolor, que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocemos y tampoco nos queremos, porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado, porque no sé si te gustan como a mí las milanesas, porque no sé dónde vives ni con qué las aderezas, porque puede que te falte entusiasmo antagonista, porque puede que te sobre moralina y seas panista. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor, que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocimos, y en el tiempo que perdimos, cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte, porque no puede apagarse lo que nunca se ha encendido, porque no puede ser sano lo que nunca se ha podrido. Que nunca entenderías mis cansancios, mis manías, porque a ti te dio lo mismo que cayera en el abismo este amor que desprecias a ti, porque nunca me buscaste donde yo no hubiera estado ni me hubiera enamorado. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor, la tía a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, por eso no estoy contigo. Por ahí, por favor, que nos manden un diccionario de sinónimos para decir que, bueno, no, para decir que estamos de vuelta, que ya regresamos, que estamos acá. Acá otra vez. Acá otra vez. ¿Cómo se podría decir así en un modo súper slang chilango? Estoy pensando. Bueno. ¡Cúbulas! ¡Cúbulas! ¡Cúbulas! De nuez. Acá de nuez. Acá de nuez, está chido, acá de nuez. Mándenos sus propuestas de sinónimos para decir que estamos de vuelta en este programa a través del Facebook de La Popó Rosita, claro que sí. Y también nos pueden escribir, bueno, nos pueden sintonizar a través del 99.1 FM. Acá en San Cristóbal de las Casas, la ciudad, el pueblo, el barrio, como se llame. También nos pueden sintonizar vía internet por el www.frecuencialibre.info. Ahí estamos. Y la repetición, bueno, también por ahí los días domingos por la tarde se llena nuevamente este espectro radioeléctrico de Popó Rosita. Y a través de Radio Zapote, nuestro colectivo hermano, allá en la Ciudad de México. Un saludo a todas y a todos nuevamente en esta segunda parte, en esta segunda sección de este programa llamado, titulado La Popó Rosita. La Popó Rosita. la popó rosácea. Y bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre el tema de las caravanas migrantes, que de hecho hace un par de días entró la tercera caravana migrante, y también sobre la lamentable explosión del ducto en Hidalgo. Y sobre todo la reacción que ha habido en las redes sociales, ¿no? Ha habido comentarios racistas, de odio. Entonces, pues platicar un poquito por qué o qué es lo que está pasando, que está generando esta reacción de la banda. Así es, digo, no es que nos dediquemos a sacarlas con la, los temas virales que están sucediendo en las redes sociales y lo traslademos a este programa. Sin embargo, es importante porque de esta manera, pues le decimos, tenemos una postura chida más allá de las redes sociales, de lo que está sucediendo. Nos dedicamos a rascar por allí y por acá para tener información que compartirles, información de medios libres de comunicación que pues están, que se dedican a crear estos contenidos para todas y todos ustedes, y para que no se queden por ahí abandonados en las redes sociales, pues acompañado de todo este fenómeno viral, pues por ahí se las estamos compartiendo, ¿no? Y sí, creo que para mí, creo que un elemento fundamental es justo esta desinformación, ¿no? Las redes sociales, si bien nos han permitido comunicarnos, grabar, que las personas tengan también un rol como periodistas de algún hecho, también han permitido esta entrada de las famosas fake news. Sí, fake news o noticias falsas. Son este tipo de noticias que se dedica a confundir y a crear, a crear bandos y de repente desorganización y bueno. Sobre todo desinformación, y finalmente yo creo que es una herramienta más, ¿no? Que ayuda a posicionar esta ideología de los de arriba. Por ejemplo, yo recuerdo en esta caravana migrante que entró al país ya hace unos meses, que las redes sociales se inundaron de imágenes de supuestos oraciones, frases que habían dicho compañeras y compañeros que venían en la caravana, ¿no? Y hay un caso muy interesante que es una foto que suben en las redes sociales de un señor, ¿no? Que y le ponen como título. Es un señor que está tiene un letrero, ¿no? Una pancarta, ¿no? Una pancarta. Y dice, en Honduras no comemos frijoles. Si vas a apoyar, que sea algo digno. Es una foto de una imagen de un señor con este letrero. Y entonces esta imagen se hace viral y empieza a generar mensajes de odio, ¿no? De rechazo a los compañeros y compañeras migrantes. Después de un par de días sale el origen de esa foto y finalmente, pues es un video, ¿no? Es un video, no sé si ese sea el origen, pero lo que estuvo circulando también mucho fue este video de una mujer que decía, mire lo que nos están dando. Incluso también luego salió el mismo Trender Mame con diferentes memes, o sea que decía, pues todo está bien, que queremos leer, pero miren lo que nos están dando, y aparecía un libro de Coelho. Bueno, eso yo sé que no da risa, bueno, pero en ese momento sí era como esta información, otra vez lluvia de información de cualquier lado generando estos discursos. Claro, perdón, me trabé. Finalmente esta imagen de este compañero era un compañero de Honduras asesinado en una manifestación que luchaba por la justicia de su hijo, ¿no? Y es como se va transgiversando ese mensaje hasta acabar con en Honduras no comemos frijoles, ¿no? Y lo que genera después la reacción de la gente, ¿no? Que a mí me parece que es una herramienta para la banda de arriba para continuar con esta ideología de cero solidaridad, de desprecio, ¿no? Y era una manera de hacernos no querer apoyar a los migrantes, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? No nada más es como que la onda migrante, sino que en general como que de este tipo de fake news y este tipo de noticias así malintencionadas sí genera y despierta el odio de todas y de todos los mexicanos. Digo, está bien gacho porque pues cuando pensamos, igual hay un chingo de gente que es súper solidaria, que ha ido y que va y que da lo poco que tiene, lo comparte y todo, ¿no? Pero hay otro tanto tipo de gente que se dedica solamente a utilizar las redes sociales para estar generando estos mensajes así nefastos por completo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos el caso de los migrantes y ahora tenemos el caso nuevo de la semana pasada, que fue esta explosión del ducto en San Primitivo Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues por ahí hay un articulito súper, súper chido que nos comparte el colectivo de Regeneración Radio .org, que dice: la explosión del ducto fue provocada, como un cuestionamiento. Y bueno, se los vamos a compartir. Está acompañado de un par de videos, por si alguien quiere o gusta por ahí ponerle. Es interesante, pero justo el primer video ya no está disponible. Ya no está disponible. Bueno, el segundo hay por ahí, bueno, un video. Entonces, bueno, ¿cómo dice la nota? Empieza así: hay un pinche loco hijo de su puta madre. Echó lumbre el güey, qué poca madre. Se escucha en el segundo plano de un video capturado por Noticiero Retrovisor en el minuto 2:18. Momentos después de que estallara un ducto que se mantuvo con una fuga alrededor de 2 horas en San Primitivo, ayúdame por favor, Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Mientras tanto, otro calcinado grita: ayúdame güey, me muero. Y una voz femenina sugiere: revuélcate. El video original fue eliminado de la cuenta de Facebook Noticiero Retrovisor la madrugada del 19 de enero. Sin embargo, fue retomado por Bardor Recording en el minuto 1:23. Se puede apreciar el momento que antes estaba descrito. El diálogo capturado por el reportero de Retrovisor documenta que existe un presunto responsable de la denotación. Estos acontecimientos ocurrieron en presencia de elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes observaron durante horas. Entonces, decirle a la gente que no se arriesgue porque es muy peligroso, pero es por la perforación que se hace en los ductos, ese es un riesgo, advirtió en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. La cifra preliminar, según el gobernador del estado, es de 21 muertos y 70 heridos. Ahora la cifra lamentablemente ha aumentado. Petróleos de México informó a través de su cuenta de Twitter que se trata de una toma clandestina que fue perforada. Cientos de personas acudieron al lugar para sustraer gasolina, en donde fueron víctimas de un estallido. El 5 de enero de 2019, en este mismo municipio, una bodega ilegal de almacenamiento de hidrocarburo fue incendiada en la zona Cerro Cruz, de acuerdo con el medio local Criterio Hidalgo. San Primitivo es un pueblo que se encuentra en situación de escasez, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 1.869 personas están en condición de extrema pobreza y 10.129 viven en pobreza. Se trata del 70% de sus habitantes. Así es, y bueno, los compañeros de compañeros y compañeras de Regeneración Radio, un medio libre de información, pues siempre nos comparten notas bien interesantes. Y bueno, en esta ocasión, de este lamentable hecho de esta explosión de un ducto, en donde no sé si tuviste oportunidad de ver por ahí los videos que circulaban en las redes sociales, son horribles, pero bueno, describen el momento en donde un ducto está lleno así como de gasolina, la gasolina surge así a borbotones, así 2-3 metros de altura, y la gente con sus bidones llega, gente que podemos decir que no son los delincuentes de cuello blanco a quienes beneficia toda esta onda de lo de la gasolina, los huachicoleros y todo lo que está tejido a través de este suceso, ¿no? De este suceso del ducto, en donde gente que a lo mejor no tenía dinero fue a hacerse de un poco de gasolina, porque hay desabasto de gasolina en muchos estados del país, y este tema ya había sido como recurrente semanas atrás. Incluso en la Ciudad de México se podían ver las colas y colas de automóviles queriendo cargar gasolina, y bueno, todo ha sido como muy muy difuso, la información ha sido muy difusa, entonces... Yo creo que es bien importante, ¿no?, entender el contexto en la que están viviendo estas comunidades. No recuerdo bien el nombre, pero también hace un par de días, ¿no?, a raíz de esta explosión, en Desinformémonos hay un artículo bien interesante de cómo es que viven estas comunidades, ¿no?, que les llaman comunidades guachicoleras, y cómo se desarrolla a través, ¿no? Y bueno, pues no, en este artículo que acabamos de leer nos cuentan una mínima parte del contexto, ¿no? La situación en la que vive esa comunidad, ¿no? Podríamos empezar a entender qué está pasando ahí. Sí, lejos de criticar con nuestro teclado en nuestra casa, con nuestras pantuflas de conejito. Infórmense. Claro, entonces bueno, vamos a empezar a buscar información en donde haya pues compas que estén dedicados a pasar información real de lo que está sucediendo. Aparte la desempatía, o sea, me sorprende tanto la desempatía. La poca empatía, ¿cómo le llamas? Sí, el chale, ¿no? El sí, ¿no? El los comentarios de pues se la ganaron porque estaban haciendo algo malo, ¿no? Pues finalmente eran personas. Sí. Son personas, ¿no? Y atrás hay una historia y cada uno tiene una historia de vida. Hijo, sí está bien gacho. Sí, pues es que la banda se ha dedicado a decir, no, pues si estaban robando se merecen la muerte, se merecen morir calcinados como murieron. Aunque les vuelvo a repetir, o sea, no es por ser amarillista ni nada, pero estos videos son de, o sea, realmente la gente cómo estaba quemándose fue horrible. Están, o sea, cualquiera que haya visto un video de eso, si no haya sentido un poco de dolor al verlos, o sea, de yo verdad. Yo honestamente no los pude terminar de ver porque me... No, ni yo, híjole, solamente es como que... Me llegaron. Pero bueno, creo que en esta onda de informarnos quedan muchas preguntas sobre el tema, ¿no? ¿Cómo se inició la explosión? ¿En qué momento cerraron el ducto que dicen que supuestamente se cerró? ¿Qué tuvo que ver el desabasto de gasolina en todo el tema? ¿Qué hacía el ejército ahí? ¿Por qué no actuó el ejército desde antes y actúan para cualquier otra cosa? Otra cosa que es bien importante que por ahí vi alrededor de este tema de la banda que sufrió este accidente, fue una especie de meme político, no sé si llamarlo así, pero sí, era como este argumento de la verdad histórica de los 43 de Ayotzinapa, como con cinco horas de fuego, con un combustible que tenía que estar alimentando, pero hay un rastro, ¿no? Y esta gente que se quemó con litros y litros y litros y litros de gasolina, quedaron restos de la gente, ¿no?, alrededor. Entonces pues la gente se cuestiona, o sea, como era este meme, digamos, meme político, no sé si llamarlo así, imagen, en donde pues decía, pues esto sucedió y hay restos de la gente, a pesar de que eran muchísimos litros de gasolina y fue una explosión que podría no haber dejado rastros. Bueno, pues por ahí la gente se está haciendo también ese cuestionamiento. Y sí, yo creo que es una de las preguntas que más nos llega, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la policía y los militares no intervinieron, no pararon a la gente, ¿no? Y bueno, se ha leído que porque eran muchos, o sea, eran pocos policías y militares y era mucha gente. Y bueno, son preguntas que creo que tenemos el derecho a hacer y sobre todo a exigir que se contesten, ¿no? Sí, pues sí, sí tenemos el derecho a exigir que se conteste. Sin embargo, pues la creación de todos estos organismos de policía y militares que se están creando y que quieren militarizar el país y no sé qué, pues no son y no sirven para este caso de emergencias, no sirven para una contingencia ambiental, para un caso de desastre, porque muchas personas recuerdan a lo mejor el sismo de septiembre de hace 2 años. Sí, ¿no? Se fue el 2018. ¿Ya? Sí. Sí, el 2019 cumplió un año. Exacto. 2018 cumplió un año, 2017. Fue en el 2017. Sí, en el 18 fue el primer año. El primer año, sí, estamos en el 2017. Sí, bueno, está claro, ¿no? Que es la sociedad la que sale, como somos una sociedad bien chida, bien empática, ¿no? Empática solamente en tiempo coyuntural y cuando nos toca a nuestros cotidianos, porque cuando no, pues nos dedicamos a estar tecleando cosas medias gachas ahí en las redes sociales. Yo la verdad quedé así como sorprendida de cómo toda la gente saca su peor parte, porque son medios que pues realmente pues no importa lo que dicen, ¿no?, en esas redes sociales. Y lo que te iba a decir de lo del ejército es que durante el sismo estuvieron ahí y todo, pero hubo lugares, por ejemplo, me acuerdo de lugares de Lomas Estrella donde se cayeron edificios. Cuando fuimos a entrevistar a la banda misma nos refería a que el ejército estaba entrando de noche a robarse las pocas cosas que quedaban de los escombros con bolsas y todo, y por eso no dejaban entrar a la gente. Bueno, muchas otras vilezas que van desde esta cosa que es pequeñita hasta lo más atroz, de eso sí se encarga el ejército. Pero bueno, qué lamentable, y qué lamentable que tengamos que estar conviviendo con esta gente en nuestros alrededores de la red de acá de la web, ¿no? Pues sí, y bueno, me quedo con informémonos, preguntémonos, ¿no? Si hay un tema, si hay algo que no nos está quedando claro, que tenemos duda, pues ir más allá. Y la empatía, ¿no? Ya se nos invitó a ser empáticas y a observar. Pues ojalá que podamos transmitir la empatía y eso. Creo que eso nos ayudaría mucho en estos momentos en el país. Pues sí, sí nos ayudaría, porque estamos viviendo una temporada dura, una temporada cruel, a escasos 20 días de este gobierno que supuestamente es de izquierda, pero ya, como ya había dicho por ahí, me parece que Raúl Sivekil, que estos gobiernos progresistas de izquierda se roban nuestras palabras y gobiernan con la derecha, ¿no? Y gobiernan con ayuda de todos los empresarios, y igual sigue el mismo despojo y la misma mierda. Entonces, bueno, con esta mierdita que acabamos de tirar, plop, vamos a continuar con musiquita. Vamos a ver qué nos están pidiendo por ahí en las redes. ¿Qué será? Pues nos están pidiendo una cancioncita que a lo mejor no va mucho con los temas que estamos hablando el día de hoy, pero pues nuestra labor es complacer a toda la banda que nos pide rolitas y que está acompañándonos en esta noche. Y bueno, esto es Tiny Little Houses, You Tore Out My Hair. Too tired to smile again. y va de nuez. Va de nuez, vamos a seguir tirando nuestra mierdita el día de hoy, en esta noche friolenta, por acá por la frecuencia libre. Vamos, estamos acompañando por aquí este programa noticioso, rebelde, revista radial, revista musical, o que, como se le pueda llamar. Está hoy la China en los micrófonos y... La Chave. Por si alguien lo dudaba por allí, estaban, ¿quién es esa otra voz? Es Hola. la Chave que nos está acompañando en esta poporrosita y nos va a estar acompañando muy seguido por acá. Bueno, la vamos a tener acá como parte de nuestro crew de la poporrosita. Bueno. Y bueno, pues para seguir hablando de poposes, me encantaría justo ahorita en este corte le decía a la Chinews de poner algo alegre, pero carajo, este país no nos da chance, ¿no? Y ahora, pues lamentablemente, vamos a sumar a un compañero más a la lista de asesinados, de periodistas, comunicadores comunitarios, comunicadores populares asesinados. El 20 de enero, Rafael Murúa Manríquez, director de Radio Cachaná, una radio comunitaria de Santa Rosalía, Baja California Sur, fue asesinado. Rafael había sido incorporado al mecanismo de protección por amenazas en 2017 y hace unos meses denunció nuevamente amenazas por parte de políticos locales. Así es, y bueno, ya varias organizaciones de radio, radialistas, pues ya se están pronunciando por la justicia y para nombrar a nuestro compañero, un compañero periodista más que cae. Y bueno, esto es súper lamentable porque sí valoramos, tenemos que valorar la información y más aquellos que se avientan a decir las cosas como son, ¿no? Sin pelos en la lengua, siempre nos va mal. Y bueno, este compañero ya había tenido, primero había sido reportado desaparecido y pues la gente que está alrededor, que estuvo muy cercana alrededor de él, cuentan que había sido ya agredido y amenazado por el presidente municipal donde se encuentra, de allá de Santa Rosa, en esta comunidad en Santa Rosa de Baja California Sur. Entre los temas que cubría Murúa se encontraba el gobierno de Prado, quien era cuestionado por presuntas irregularidades en la licitación de obra pública en el municipio. Y bueno, hay un texto por ahí que nos comparte este colectivo desinformémonos.org, en donde, bueno, pues pueden leerlo de qué era lo que estaba cubriendo este compañero y por qué fue asesinado, ¿no? Es lamentable y bueno, pues un abrazo a todos sus cercanos y a toda su familia desde este colectivo radial La Frecuencia Libre y Radio Zapote, pues nos sumamos a la exigencia de justicia y ojalá que no haya ni una, ni uno más. Carajo, somos el segundo país más peligroso para hacer comunicación. ¿No? Va una lista interminable de compañeras y compañeros asesinados, ¿no? Por mostrar la verdad, y yo sí me quedo con no se mata la verdad matando periodistas, matando comunicadoras y comunicadores populares. Así es, y esta pues es una noticia lamentable con la que ayer en la noche ya estaba por ahí circulando. Hoy en el día, pues varias organizaciones, como ya les comentaba, se han estado sumando a la exigencia de justicia. Y bueno, pues qué más les podemos decir nosotras también como comunicadoras, como parte de esta red que se dedica a buscar información y a rascarle un poquito más allá de las fake news y de todo lo que ya habíamos comentado. Pues lo lamentamos muchísimo. Nuevamente, lo lamentamos. Y bueno, pues hablando, ¿no?, de este tema, de esta realidad que compañeros periodistas, compañeras periodistas y comunicadoras viven, una breve recomendación: está el documental No se mata la verdad, que creo que vale la pena, y relata pues historias de vida de compañeros y compañeras que hoy ya no están con nosotros, que fueron asesinados por ejercer su trabajo. Ahí búsquenla. Es un muy buen documental, duro, pero vale la pena. Así es, y sí hay varios documentales de la misma banda que pues nos acompañan o nos relatan cómo ha sido ser periodista, ¿no? Mismo el festival hubo el festival, ¿cuál fue? El Conciencias, donde estuvieron varios periodistas en la mesa de los zapatistas. Por ahí también si pueden o tienen oportunidad de descargar este audio, pero ¿qué fue? No fue el Conciencias. No fue el Conciencias. El Comparte tampoco no. Fue. Seminario. Ah, Seminario. Pero ya, híjole, tengo una muy mala memoria y el frío no me ayuda. Pero fue hace poco, ¿no? Fue el año pasado. Dios, 2018, por ahí. Hay un audio que nos compartieron varios compañeros y compañeras periodistas de lo que era o lo que significaba ser periodista en este país tan violento. Y bueno, pues por ahí sí encontramos algunos relatos. Les prometemos que para el próximo Poporrecita del próximo lunes les ponemos un pedacito de alguna participación que por ahí estuvo, para que ya les vamos a traer ese dato un poco más certero. Prometido. Sé que fue el seminario, pero ya bla bla, no me acuerdo. Si alguien se acuerda, ayúdenos, banda. Please. Todos somos comunicadoras. Please, por favor. Y bueno, Chinux, ¿qué sigue? Pues vámonos con una rolita, ¿no? Venga. Vamos a poner. Bueno, es que iba a poner una canción, pero creo que está demasiado deprimente, güey. No, es lunes, venga, algo más animado. Algo más animado. Bueno, vamos a poner esta cumbia de los pobres para animarnos. Es triste, pero a la vez el ritmo no es tan triste. Es triste porque es la cumbia de los pobres, pero no es tan triste. Entonces, bueno, vámonos con la cumbia de los pobres de Joy Rodríguez. Mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo. One more time. De nuez. De nuez, se iba de nuez. Estamos acá de necias. Estamos acá de necias en los micrófonos. Pues todavía nos quedan por ahí media horita de Poporrosita. Les recordamos nuevamente por dónde nos pueden escribir, hacer recomendaciones de temas, si es que quieren venir a echar el cotorreo, a compartir alguna cosa que ustedes hagan, algún proyecto autogestivo, autónomo, no sé, algo que quieran compartir con nosotras y a la vez con toda la banda que nos escucha, pues estamos por ahí en el Facebook La Poporrosita. También por ahí pueden escuchar los podcasts, que es de este, justamente este programa en vivo, de se graba y se puede escuchar la retransmisión los días domingo. Y si no, pues el día que usted tenga tiempo, se sienta en su casita a hacer su quehacer. Exactamente. Y le da clic al archivo de La Poporrosita y ahí nos escucha. Pues no otra vez en vivo, pero pues es como animamos, ahora sí que animamos su actividad, animamos cualquiera, su actividad, que sea cualquiera que usted esté haciendo. Bueno, sigamos con esta onda mierdosa del día de hoy y vamos a compartirles ahora un poema de Eduardo Galeano, nuevamente en esta noche, que se titula Los Nadie. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, ni aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Ay, qué fuerte este poema de Eduardo Galeano, que pues todos creo que nos identificamos por ahí con este poema. Yo siempre, aunque me rasco la mano izquierda, nunca me llega el dinero, güey. No, en serio. O sea, ves que como tenemos así como 1,000,000 de cosillas para, no sé, para tratar de aligerar nuestra realidad. Bueno, yo hablo desde mi pendejada de vida, ¿no? Pero creo que hay otras personas que sí. No sé, no podría decir que más o que menos o que igual, sino que compartimos la misma mierda de vida. Estamos muy bajones. Ay, sí. Pero ¿cómo le hacemos? No, sí, ¿cómo le hacemos? No hay ni cómo hacerle en este país, ¿verdad? De verdad. Y por eso estamos en este horario que ya no es para niños. Bueno, niñas, niño está. Para que podamos decir un poco más de echar poposita por ahí. Como eso, dirían. Pero además de echar popó también, ¿no? Que no les demos el gusto de que nos quiten la alegría, la sonrisa, ¿no? Eso sí que claro, no. Claro. La tan famosa o tan sonada alegre rebeldía. La alegre rebeldía y nuestra venganza será ser felices. Ahí está. ¿Qué tal? Sí, somos felices a pesar de. Y le hacemos a la vida señales en el viento. Le bailamos. No, la vida, no, el pinche sistema. Es el sistema. Está claro. Es la máquina. No, esta hidra. Es la hidra capitalista. Con tantas cabezas, pero pues bueno, a bailarle. Sí, a bailarle. Porque si no puedo bailar. Esta no es mi revolución. ¿Será? ¿Qué le hace decir eso? Sí. Porque bueno, vamos a decir que el abismo no nos detiene. El agua es más bella despeñándose. Soy más bella despeñándome. El abismo no me detiene, soy más bella despeñándome. Eso. Y bueno, ¿qué tal si seguimos con algunas recomendaciones? Me parece perfecto. Sugerencias para esta semana que empieza. Así es. Y bueno, vamos a tener como nuestra primera recomendación de la noche. La jornada por los presos políticos de El Osochitlán de Flores Magón. Y bueno, jornadas anticarcelarias 1 y 2 de febrero en apoyo al compa Miguel Peralta Betanzos, este compa de esta comunidad en Oaxaca, El Osochitlán de Flores Magón. Y bueno, va a haber el viernes, ahora sí que va a haber compas, así que fórmense. El viernes 1 y sábado 2 de febrero. Viernes 1, a partir de la 1 de la tarde, hay charlas, talleres, proyecciones, comida vegana, música en el auditorio Che Guevara y en las instalaciones de este auditorio que se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la UNAM. Pues esto a partir de la 1 de la tarde. Y luego posteriormente al siguiente día, el sábado 2, desde las 11 de la mañana, el torneo relámpago de fútbol. Inscripción solidaria de a 20 pesitos por persona. Canchas deportivas frente a la Facultad de Medicina de CU. Y bueno, jornadas anticarcelarias, va a haber pues comida y muchas cositas ahí para compartir. Algo que me han estado preguntando muchas y muchos acerca de estas jornadas y de este torneo, más que nada torneo relámpago de fútbol, es si es mixto. Así es que si por ahí la banda que está organizando, si no, también pueden consultar en la página de Miguel Peralta Libre. Si no es mixto, ¿qué pasó, chatos? Yo creo que sí, ¿no? Pero sí, no me parece segura. Me parece que sí. Bueno, porque pues la banda quiere jugar y sí, está chido que sean mixtos. Y me parece que sí va a haber por ahí este eventillo mixto. No sé, hay que preguntarle a la banda. Pero bueno, ahí en esta página de Miguel Peralta Libre, por Facebook, les pueden mandar un mensajito y preguntar para todas y todos los que estén allá en la Ciudad de México, va a haber este eventillo. Bueno, seguimos con recomendaciones y este jueves 24, las mujeres, las compañeras, las guerreras, las mujeres de Atenco fijarán postura frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es a las 11 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Claramente se hará transmisión en vivo, así que los invito a acompañarlas desde donde quiera que esté a estas compas, que lo único que nos han demostrado a lo largo de estos años es esta dignidad y cómo se transforma el dolor en una lucha cotidiana. Así es. Por ahí también tenemos las jornadas de movilización global apoyando a las y a los compas zapatistas, y nos dicen con el hashtag EZLN no está solo, durante este 25 de enero del 2019, cada quien en sus modos, calendarios y geografías, a partir del Encuentro Internacional de Redes de Resistencia y Rebeldías en Apoyo al CIG, participaron organizaciones, colectivos, redes de apoyo al CIG, adherentes a la Sexta, e individuas de México y el mundo. Después de iniciar o continuar el análisis y valoración de la realidad en donde nos movemos todas y todos, y frente a este capitalismo que nos impone muerte y destrucción, presentaron unas propuestas de acción coordinada con el objetivo de desenmascarar el proyecto neoliberal y capitalista que impone el nuevo finquero. Por tanto, se propone esta jornada de movilización global contra los proyectos de destrucción y en defensa de la madre tierra. Tendrá lugar en la Ciudad de México el 25 de enero a las 17 horas en el Palacio Nacional. Pero pues usted, si nos está escuchando desde cualquier lado, suba, hágalo viral, así como todas estas cosas que están sucediendo, una fotito en apoyo a la banda zapatista o desde donde se encuentre, haga acciones con su comunidad política, con la gente, con sus amigues, con la banda, para apoyar. Ya saben, esta jornada de movilización global es este 25 de enero. Y ahora un breve anuncio para toda la bandita local de aquí del pueblo de San Cristóbal. Siguen los acopios para esta tercera caravana migrante. Piden medicinas, alimentos, ropa, por favor la ropa en buen estado. Y los centros de acopio son el Centro de Voluntarios Junash, que está en Ejército Nacional número 17, y Cáritas, que está en Prolongación Benito Juárez entre la primera y segunda. Pues bueno, ahí los compas migrantes, parece que es una caravana grande de nuevo, de aproximadamente 7,000 personas. No manches, 7,000 personas. Entonces, bueno, quien tenga, quiera acompañarlos o apoyar este cruce por nuestro país, pues ahí están estos dos centros de acopio aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. ¿Y qué es lo que más podríamos, o sea, qué es lo que más podríamos, que le serviría más? Digamos, sí es ropa en buen estado y todo, pero si usted tiene la oportunidad de regalar una mochilita con agüita, con un par de zapatos o suelas, o ¿cómo se llama? Estas plantillas, o cosas así que saben que la banda pues se la pasa caminando, y creo que de donde estaba, de lo que sufría la banda pues era de zapatos y de las heridas en los pies. Entonces si tiene este material de curación así en la mochilita, si usted prepara las mochilas ya para la banda migrante, pues estaría chido. Eso, los botiquines de viaje, los botiquines que se llaman de viaje, ¿no? Que trae lo básico en caso de... Y bueno, de alimentos está pidiendo agua, semillas, palanquetas, barras de cereal, cosas que no pesen mucho y sobre todo que no se echen a perder. Sí, que puedan ayudar a nuestras comunidades. Recordemos que tienen miles y miles de kilómetros por transcurrir y que vienen pues huyendo también del sistema y del gobierno que pues también los oprime allá en sus geografías. Digo, no solamente en Honduras, nos oprime en todas las geografías. Nos oprime el sistema capital. Claro. Pero bueno, esta banda, pues, si ya están aquí cerquita de nosotros, pues hagamos esta acción solidaria y bueno, por ahí está esta recomendación. ¿Qué más? Y bueno, también para la bandita local, recordarles que está la 65 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Todos los días hasta el 25 hay funciones, a las 6 de la tarde empiezan en la Sala de Bellas Artes. Vale la pena. Yo fui la semana pasada a ver Pájaros de Verano, una película, estuvo muy linda, de Colombia. Y bueno, pues invitarles, ahí hay una actividad para estas tardes de invierno, es gratuita y bueno, pues qué mejor que ver una buena película para pasar tardes frías. Así es, y por ahí tienes la cartelera, ¿qué va a haber? Sí, el 21 está la película que se llama Los Ángeles Visten de Blanco, que es de China. El 22, Alanis, es una película argentina. El 23, Hannah, es una película de Francia, Bélgica e Italia. El 24, Guerra Fría, es una película de Polonia con Francia. Esa de la Guerra Fría he escuchado muy, muy buenos comentarios, y cierra con El Libro de Imágenes. Entonces, pues ahí está una actividad, vale la pena. Creo que hay películas interesantes y aprovechar. Sí, aprovechen, porque estos, bueno, aunque ha habido por ahí también así muchos comentarios acerca de las proyecciones, más que nada, pues, bueno, no, muchos comentarios, creo sí. Creo que es la calidad, lo es que es la calidad, ¿no? Sí. Pero bueno. Aunque no sea la mejor calidad, siempre es... Se pierden muchas cosas, ya lo sé, y seguro los cinéfilos me van a matar. Pero bueno, qué lindo poder ver películas, ¿no? Y me imagino que son películas sí, bien escogidas y vienen de la muestra internacional. Sí, o sea, tiene un buen cartel, digamos, de películas. Pero pues también creo que sí es importante la calidad y el sonido, pues sobre todo de cómo... O sea, me han referido que se escucha horrible, que se escucha por ahí con un efecto reverberación. Durante varias sesiones, o sea, algunas proyecciones han tenido problemas. Yo a la única que he ido, que es a Pájaros de Verano, no hubo interrupciones ni fallas técnicas. Y bueno, me referían también que está un poco oscura, que no tienen bien calibrado por ahí los proyectores. Y bueno, pues de estas peculiaridades, ¿no? Pero pues yo creo que la banda a lo mejor lo hace de todo corazón. Y bueno, pues nada más para estas pequeñas sugerencias de lo que nos han referido las bandas, para que por ahí lo corrijan. Todavía les falta una semanita. ¿No? Y que ahora vámonos con una canción, ¿te parece? Ajá, por acá ya me están escribiendo, denles chance. Hashtag... Denles chance. Yo sí les doy chance. Saludos a la Mayito por allí que nos está diciendo denles chance. Yo les doy y les agradezco que haya este tipo de actividades, sobre todo gratuitas, de cine, ¿no? Pues sí, sí, está chido que haya. Que haya. Entre más actividades culturales haya, que haya. Que nos lluevan propuestas, que nos lluevan cosas. ¿Y dicen, qué? Vámonos con una canción, digo yo. Vámonos con una cancioncita y regresamos. Esta es una petición. Es Just Like Heaven de The Cure. La cura. Estamos en los últimos minutillos por ahí de sí, ¿no? Está muy parece que nuestro fondo. Me parece que estaba exagerando un poco, pero siempre son las fallas técnicas y nosotros criticando a los que ponen cinema, ¿no? Ay, sentimos. Qué vergüenza. Somos humanos. Humanes que nos equivocamos. Que nos equivocamos. Equivocames. Somos humanos que nos equivocamos. Oh yeah. Ah, bueno, ya. Pues creo que me voy a trabar. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir con. pues con un par de cuentos ya para finalizar, para culminar con esta noche fría. Con esta noche fría. Empieza a bajar la temperatura. Espero que tengan una muy buena cobija y una muy buena serie para que... Ese es mi mejor deseo. Para este lunes. Comida, serie, cobija es la clave de la felicidad. Bueno. Estoy de acuerdo. Colchón, cobija. Colchón, almohadas. Cobija, cobija sobre todo. La que quieras, cada quien... Imagina la cobija como quiere. Cobija con pelos, cobija lisita. Cobija. Cobija, al fin y al cabo la cobija. ¿Por qué nadie ha hecho un poema de la cobija? Por ahí, ¿no? Podemos intentarla, o si alguien conoce un tema con cobija. Por ahí nos sugieran cobija y cuchareo. El cuchareo. ¿Qué mejor que una buena cobija y un buen cuchareo? Un buen cuchareo, órale. Un buen cuchareo de helado, por ejemplo. Helado. No, yo sí ahorita te paso con este frío. Tiene un helito de chocolate para las calorías. Hay que acumular calorías. Para este invierno, ¿no? Así es. Y bueno, vamos, pues, un par de cuentitos para culminar estos últimos minutos de la Bobo Rosita. Y por ahí tengo una petición de canción también, con mucho cariño, si se las voy a poner. Bueno, tú ya sabes quién te voy a poner. Tú ya sabes quién eres, con todo mi amor. Te voy a poner esta canción. Y va un cuentito que encontré y que está circulando en el Facebook y me pareció muy lindo, la verdad. Y bueno, también de repente uno encuentra información y cosas chidas en las redes sociales. Y dice así: un viejo mapuche vivía en Temucucuy. Quería plantar papas en su parcela, pero arar la tierra ya era un trabajo muy pesado para él. Su único hijo, José, estaba estudiando becado en Francia. Entonces el anciano decide mandarle un mensaje explicándole el problema. Querido José, me siento mal porque no voy a poder plantar mis papas este año. Estoy muy viejo para arar la parcela. Si tú estuvieras aquí, sé que voltearías la tierra por mí. Te quiere tu papá. Al día siguiente, recibe la contestación de su hijo. Querido papá, por todo lo que más quieras, no revuelvas la tierra de la parcela. Ahí es donde tengo escondido aquello. Te quiere, José. A eso de las 4 de la madrugada, aparece la PDI, Caribaneros y Comando Jungla, los fiscales de turno y maquinaria del MOP, y dan vuelta toda la tierra de la parcela buscando materiales para construir bombas o armas de alguna especie. Pero no, no encuentran nada y se van. Ese mismo día, el hombre recibe otro mensaje de su hijo. Querido papá, seguramente la tierra de la parcela ya está lista y podrás plantar las papas. Es lo mejor que pude hacer desde aquí. Te quiere tu hijo, José. Ay, qué bonito. Sí, lo leí, está chido, la verdad. Ay, es que me van a odiar porque yo traigo uno que está bien chido también. Es una hermosa reflexión. Bueno. Dice, quien planta tamarindos no cosecha tamarindos, porque este árbol demanda de 80 a 90 años para dar frutos por primera vez. Una vez, un joven encontró a su anciano abuelo plantando tamarindos y le preguntó: abuelito, ¿para qué plantamos tamarindos si usted nunca los va a cosechar? Sabiamente el anciano lo miró a los ojos de su nieto y le respondió: oye, ¿por qué te vas por ahí a jugar? La finca es mía y siempre es lo que se me da la gana. Qué hermosa reflexión. Imagínense todas las groserías que van en estas inters, pero bueno, es que me surgió como que, pues también están chistosas, ¿no? Esta cábula, pues sí. Está cábula. O sea, un árbol de tamarindos 80, 90 años. Será. Yo no sé. O sea, ¿no? Que cada que se tomen una agüita de tamarindo. Más bien hay que investigar y ver si es verdad. Se los traemos para el próximo lunes. O si es una fake news. Claro, puede ser una reflexión fake. Una reflexión fake. Y bueno, estamos en las últimas. Vámonos con el último corte musical de esta noche. Y ya son los Smashing Pumpkins. Y la canción es Today. Y es una petición de una persona muy especial, muy bonita, y que ojalá y disfrute su cancioncita. Y regresamos a despedirnos de todas y todos ustedes en este programa de La Poporosita. Disfruta la canción. Sí, como no. Los últimos minutos, nostalgia por el primer minuto y hasta el último. Ah. No manchen, qué friazo. No manchen, ahora sí está reciando bien cañón. Bajó la temperatura. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de esta segunda temporada, de este segundo programa de La Poporosita. Y pues les recordamos nuevamente que nos pueden escuchar para el próximo lunes y la repetición el día domingo por el www.frecuencialibre.info y en el 99.1 del FM en este Valle de Jovel, en este San Cris, Bosnia, San Cristóbal. Sal si puedes. San Crisis. San Cristóbal de las Cacas. Ah. Por ahí le dicen así por aquello de las diarreas de colectivas de la banda. De los bichos. Bueno, como quiera que se le diga a este pueblo encantador, ah, mágico y en todos los sentidos. Bipolar, es bipolar también. Oh, sí, no puede ser que haya habido calor y hace... Ay, o sea, todo el día soleado y ahorita la temperatura está calando los huesos. Así es, no, sí, ahora sí abríguense, ahora sí va. En serio, no es abríguense de que ya váyanse, sino que de verdad pónganse su suéter como si fueran hijos únicos. Sí, no manches. Bueno, es que ahí dice, dicta un dicho chileno que dice, más abrigado que hijo único, más abrigada que hija única. Ando más abrigada que hija única. También dice ando, Tiene sentido. Ando más abrigada que guagua rusa. Guagua es bebé, así es, guagua rusa. Ay, por cierto, un saludo a la Macarens. Hola, Macris. Maca, estás en mi corazón, manita. Sé que me estás escuchando. Así que un saludo a ella, un saludo a toda la banda que nos escuchó, que nos acompañó esta noche. Saluditos. Sí, vamos a continuar para el próximo lunes en este mismo horario de 8 a 10. Escríbanos al Facebook, ¿qué más? ¿Alguna cosa? Sugieran temas. Así es. Estamos para compartir, para pasárnosla chido, para hacerles un momento agradable y pues para pasar noticias y contenidos que tengan mucha popó. Rosita. Bueno, pues los dejamos con la frecuencia libre y su programación de esta noche, pues para que sigan por ahí escuchando. Y bueno, nos despedimos finalmente. Linda noche. Pásenla súper, súper, súper chido. La tarde comienza a caer. El viento sopla con mesura y mezcla los aromas del Valle de Jobel. Cierta atmósfera de mierda se apodera del espectro radioeléctrico. Prende tu radio. Estás escuchando La Poporrosita. Embárrate chido. 1, 2, 1, 2, 3. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita. Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre incendiaria, así soy como luz. Que no quema, pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esto es pura vida. Frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 p.m. a 10 p.m. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Poporrosita.